Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es un lluviosísimo jueves 23 de agosto de 2007. La depresión tropical Dean, que ya dejó de ser huracán, nos va a hacer la vida bastante interesante durante todo este día, amigos cibernauta. Hoy, Aguascalientes, justo a las 7 de la mañana, está en el centro de la depresión tropical Dean. Y pues bueno, para fortuna de muchos, no va a llegar con los vientos huracanados que habíamos estado sospechando podría llegar. Sin embargo, el aguadal, eso sí, no nos lo vamos a poder quitar de encima por lo pronto. Así que, pues, más vale que usted tome sus debidas precauciones. A continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues bueno, de plano, las Panteras tienen el santo, pero yo no sé, lo tienen escondido. Ahora tienen quejas de Corey Lewis. Y no solamente en el Necaxa, también Westroff está diciendo que los jugadores del Necaxa no lo pelan. Casi 2 millones de pesos se ganó el municipio por la Feria Nacional de San Marcos, y me refiero a la ganancia bruta. Le estaremos platicando sobre las medidas preventivas sugeridas por el municipio ante estas lluviecitas que nos van a hacer la vida interesante. El municipio de Aguascalientes dice que no fue notificado de ninguna demanda por parte del IBEA. Todo por el fregado fraccionamientito ese que le van a poner Necaxa. Apenas se acaban de dar cuenta los diputados que hay problemas renales en Calvillo. ¡No, hombre, qué bárbaros! Así de rápidos van. Comenzó la entrega de apoyos a adultos mayores en zonas rurales. Le estaremos platicando en la sección policíaca de un desleal desempleado de Chedraui que fue detenido por alterar los precios. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de la noticia. Panteras de Aguascalientes busca otras opciones dado que el señor Corey Lewis no es localizable por ningún mendigo lado. Así pues, la directiva intenta dar con su paradero en esta semana y si no, pues ni modo, van a tener que contratar otro jugador. Para esto ya están viendo algunas opciones de las cuales no se ha adelantado a dar nombres. Pero vaya que está en una situación complicada la directiva de Panteras, porque en primer lugar los dos juegos los han perdido. Y encima se les desaparece un jugador. Pero de plano que tienen el santo, no, ya ni de cabeza, ¿eh? Lo tienen escondido las Panteras de Aguascalientes. El técnico del Necaxa, el holandés Hans Westroff, dijo que está bastante molesto, porque en muchas ocasiones él da instrucciones y los jugadores del Necaxa no le hacen caso, así que pues dice que le falta bastante trabajo. De alguna manera se están curando en salud, porque definitivamente el desempeño del Necaxa no ha sido de lo mejor. Westroff explicó que tampoco se ha cubierto la cuota de disciplina que él dice requerir para que entonces el equipo se ponga las pilas. Así que el regreso del brasileño Fabiano Pereira está pensado para cuando el Necaxa juegue contra Jaguares de Chiapas, ya que habrá cumplido con sus 3 partidos de suspensión. Y eso es lo único que podría salvar al Necaxa en todo caso de mantener el pésimo desempeño que ha tenido hasta el momento, a pesar de haberle ganado al Puebla. El que se informó que no sufrirá castigo extra es el jugador Fernando Morales, quien ya cumplió su castigo, mientras que Ángel Reina sigue lesionado. El técnico holandés se limitó a mencionar que la multa a Fabiano Pereira había sido demasiado alta. De Cruz Azul, el próximo rival del Necaxa en el Estadio Azul por la fecha 4 del torneo Apertura 2007, El entrenador europeo comentó que se trata de un equipo muy complicado que juega el 4-3-3 y que si su equipo quiere ganar no pueden repetir la actuación que tuvieron contra el Puebla a pesar de haberle ganado. El municipio de Aguascalientes dio a conocer el informe financiero de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2007, con ganancias con un monto superior a los, bueno, casi cercano, casi a los 2 millones de pesos. En este 2007 tuvo ingresos brutos por un total de 12.800.000 pesos, incluyendo conceptos como impuestos sobre espectáculos, uso de pisos, permisos de antros y todo lo que es reglamentado, es decir, estacionamiento, vigilancia de la policía comercial y otros conceptos como multas y la pensión municipal. En el caso de los egresos, que son el cumplimiento de la prestación de servicios públicos, seguridad y verificaciones, todo esto tuvo un costo de 10.800.000 pesos. Hasta el momento también dio a conocer el municipio que solo dos de los propietarios de antros han efectuado su pago correspondiente, pero que esperan que los otros 12 empresarios se pongan a mano. Todas las dependencias municipales dicen que estarán en alerta en coordinación con las demás instancias luego de la reunión de la Secretaría General de Gobierno, Protección Civil Estatal y Municipal, INAWA, Obras Públicas, Bomberos, la 14ª Zona Militar y el Servicio de Emergencias 080. Aunque se me hace curioso que den a conocer con tanta rimbombancia ese asunto porque se supone que los ciudadanos les estamos pagando pues para que se pongan las pilas, no para que estén ahí aventando boletines de que se van a poner las pilas. Por lo pronto, la dependencia, lo único que hizo que valiera la pena este asunto fue su sugerencia a la población de tomar medidas preventivas que consisten en mantener limpias las azoteas, impermeabilizar las mismas, sacar la basura de los canales de desagüe y barrer las calles. Y cuando hagan esto, no permitir que los desechos lleguen a las alcantarillas o a los caimanes, pues este es, a final de cuentas, el principal obstáculo para que el agua fluya libremente hacia el drenaje pluvial. Si usted se encuentra con algún problema que deba de ser atendido por la autoridad municipal o por casa, entonces usted puede llamar al Servicio de Emergencia 080. De igual forma, también puede llamar al 073, que es el teléfono de casa para este tipo de cuestiones. Y si todavía no le llena este tipo de números, pues entonces usted también puede llamar al 915-1513, que es el teléfono de Capama. El secretario de Desarrollo Urbano en el municipio, Francisco Rodríguez Anaya, dijo que hasta el momento no ha sido notificado de demanda alguna contra el Ayuntamiento capitalino por parte del Instituto de Vivienda del Estado con motivo de la prestación de servicios en algunos fraccionamientos de la ciudad. En relación al fraccionamiento Valle de los Cactus, el funcionario indicó que desde su planeación, la dependencia que él encabeza dejó en claro que este asentamiento no puede ser municipalizado por estar constituido bajo el régimen de condominio, que por ley imposibilita al municipio de Aguascalientes para dotarle de servicios, cosa que en teoría debería de ser proporcionada por el propio gobierno del estado, en este caso, el propio Instituto de Vivienda. Aún así, Rodríguez Anaya dijo, bueno, se llenó la boca de decir que está muy dispuesto para estar trabajando con el Instituto de Vivienda y con los fraccionadores en general, y volvió a mencionar la reciente municipalización de 28 fraccionamientos, entre los que están desarrollos del propio gobierno del estado, como Villas de Nuestra Señora de la Asunción y el J. Guadalupe Peralta. El secretario de Desarrollo también se refirió al fraccionamiento que se va a llamar Necaxa. Yo digo que eso es un tema ya demasiado sobado y realmente estúpido. Que se llame o que no se llame el fraccionamientito Necaxa o Chivas o Cruz Azul, yo creo que es lo de menos. Lo único que refleja eso es el ansia del gobernador por quedar bien con los que en todo caso podrían ser sus verdaderos jefes. Pero eso es bronca del gobernador. El municipio en todo caso debería de quedarse calladito, porque así se ve más bonito. Y dice el secretario de Desarrollo Urbano que pues no es la intención del gobierno municipal, aunque a mí se me hace que es el otro lado, el debatir el nombre que se le pueda poner a este desarrollo habitacional. Lo que sí se está revisando es la viabilidad de este proyecto, puesto que se encuentra fuera de los límites establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2020, que es el que está vigente hasta la fecha. Por lo pronto dijo que se están realizando estudios de factibilidad tanto de la prestación de los servicios como también el impacto ecológico, el abastecimiento de agua, las vías de comunicación e incluso los medios de transporte urbano disponibles para esa zona de la ciudad. Los problemas renales en Calvillo se han estado mencionando en la prensa y por la misma gente desde hace más o menos como unos 15 años más o menos. Pues déjeme decirle que, hombre, con la velocidad meteórica que caracteriza el Congreso del Estado, este asunto apenas llegó a la tribuna tras 15 años de debates. Cosas chistosas, ¿eh? De verdad que... ¡Ay, Dios mío! Y es que el diputado Jaime Maurilio Elizondo Ruiz, el libre, porque se así autodenomina, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes para que le dé seguimiento a los casos de enfermos renales registrados en el municipio de Calvillo. 15 años después, sorprende de verdad la agilidad mental de los diputados, ¿eh? Definitivamente estamos en Aguascalientes. Mire, no voy a decir una palabrota, pero sí de verdad que estamos jodidos los ciudadanos con la clase de diputadetes que nos han tocado. Pero bueno, la diputación permanente, eso sí, en lo que sí es rápida, es en andarle haciendo gordo el caldo a los que se van a buscar oportunidades. Y es que autorizó también la reincorporación a su curul del legislador Ubaldo Treviño Soledad, tras haber participado como candidato a puesto de elección popular en los pasados comicios electorales. ¡Eso es vida! El próximo miércoles 29 de agosto a las 11 de la mañana será la siguiente sesión ordinaria para ver qué nuevas estupideces se le ocurren a nuestros ínclitos diputados. ¡Qué vergüenza! Con la entrega de los primeros 320 cheques que comenzó el día de ayer, los cuales corresponden a un bloque de más de 4.000 cheques que se adjudicarán en los siguientes días, se ha hecho ya realidad el compromiso, que asumió el Congreso de la Unión y el Gobierno de la República para apoyar económicamente a las personas mayores de 70 años que residen en el medio rural de Aguascalientes. El diputado federal Héctor Hugo Olivares Ventura señaló que finalmente el trámite que comenzó el pasado mes de junio ante la Secretaría de Desarrollo Social Federal de empadronar a quienes tengan derecho a este beneficio se ha concretado al arrancar este miércoles 22 en la cabecera municipal de Jesús María y que continuará en lo que resta de esta semana en Cocío y Asientos y así sucesivamente hasta completar el estado de Aguascalientes. El actual presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso de la Unión mencionó que de esta manera se da respuesta a los acuerdos que el Pleno de la Cámara de Diputados adoptó en diciembre del 2006 al incluir en el presupuesto del gobierno federal los recursos necesarios para atender los programas básicos de la familia rural. Quienes cubrieron los requisitos reciben 500 pesos mensuales y que en esta ocasión, por única vez, fue de 4.000 pesos, ya que se pagó con carácter de retroactivo de enero a agosto, lo que, pues sí, en realidad constituye un valioso apoyo económico que desde septiembre próximo será de manera regular de 500 pesos mensuales. Hay que aclarar que tienen que ser personas mayores de 70 años que vivan en comunidades rurales menores a 2.500 personas. Las personas mayores de 70 años que vivan en comunidades que tengan más de 2.500 personas no son susceptibles de recibir este apoyo. Pero bueno, menos mal que ya ha comenzado la entrega de estos apoyos. En la sección policíaca le comento que ayer en la noche fue detenido quien dijo llamarse Ángel Álvarez Solís, de 19 años de edad, con domicilio en la zona de tolerancia Las Violetas, fíjese, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0739, luego de ser señalado como responsable de la alteración de precios. Esto sucedió ayer en la colonia Prados de Villa Asunción, cuando recibió el reporte por parte del C4 municipal que en la tienda departamental Chedraui se encontraba una persona retenida por fraude, ante lo cual se trasladó al lugar. Al llegar se entrevistó con Alberto Jorge García Ramírez, jefe de prevención de pérdidas, quien les entregó a un empleado que fue detectado a través del circuito cerrado de vigilancia de la tienda Chedraui y que fue detectado precisamente dándose a la tarea de colocar códigos de mercancía que no correspondían con el producto, tentativamente para poderse quedar con la diferencia. Esa sería la cuestión. Este desleal empleado fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común para resolver su situación jurídica. Pero bueno, independientemente del caso aislado, mire, no quiero pensar mal, pero pues obviamente que uno siempre cuando piensa mal es cuando más le atina. ¿Cuántas veces no habremos sido víctima en esta o en otras tiendas de ese tipo de minifraudes? No quiero ni pensarlo. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat, ya son las agendas por supuesto, estará hoy a las 9 de la mañana en la cuarta megaferia de empleo y oportunidades para la pequeña y las medianas empresas en el antiguo taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero 3 Centurias. Posteriormente, a las 10 y media de la mañana estará en la inauguración de las extensiones de El Llano de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de Palo Alto, precisamente allí en el municipio de El Llano. Allí estará Jaime Chico Pardo, director general de Telmex. Posteriormente, a la 1:30 del mediodía, estará presente en la reunión con integrantes del Congreso Estatal de Trabajadores de Aguascalientes en el Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará presente a las 8:45 de la mañana en el festejo por el Día Nacional del Bombero, en las instalaciones del Departamento de Bomberos, que está allá en la Avenida Tecnológico, esquina con el primer anillo del ex ejido Ojo Caliente. El clima para el día de hoy: la máxima 22 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. Habrá rachas de viento que podrían llegar hasta los 18 kilómetros por hora, y se me hace poco porque pues a final de cuentas Dean sigue siendo una depresión tropical. Déjeme comentarle que la humedad en estos momentos se encuentra al 85%, así que la inminencia de lluvias pues prácticamente es total. La presión atmosférica se encuentra en 30.04 pulgadas y la visibilidad se ha reducido a 11 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 31 minutos y la luna, si es que la alcanzamos a ver, estará iluminada en un 70% de su superficie. Déjeme decirle que la Comisión Federal de Electricidad ha lanzado la alerta de que el ciclón tropical Dean se debilitará rápidamente al desplazarse sobre tierra, degradándose a depresión tropical, y su centro se localizará sobre tierra a las 7 de la mañana en las inmediaciones de Aguascalientes. Esto será 22 grados latitud norte, 102 grados longitud oeste, es decir, exactamente sobre la ciudad. Los vientos máximos cerca de su centro serán de 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 kilómetros por hora. Esta, pues lo que ahora ya es una depresión tropical, ocasionará vientos fuertes con lluvias de muy fuertes a intensas en la mayor parte de Aguascalientes, Veracruz, Tamaulipas, y fuertes en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí y Guanajuato. Y bueno, la advertencia de la Comisión Federal de Electricidad que estos valores puntuales de lluvias pueden ocasionar inundaciones y deslaves, además de presentarse oleaje muy alto en la zona costera del Golfo de México. Pero bueno, en todo caso, ojalá que aquí en Aguascalientes solamente nos toque una fuerte, fuerte lluviecita. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando ya mañana viernes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido se va la semana! Sí, les confirmo a muchos de los que me han estado preguntando si efectivamente hay planes muy interesantes para radio, no para Radiómetro, eso sí tengo que aclararles. Es más bien para el programa Ya No Hay Respeto. Pero mire, eso mejor se lo platico cuando ya sea inminente. Pero sí, confirmo, efectivamente hay planes muy, muy interesantes. Por lo pronto, nos estamos escuchando ya mañana viernes. Metro Aguascalientes.